Cerca está, cerca está el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. Él me llama y me brinda su amistad. Sus palabras me hacen despertar. Sígueme, sígueme. Hacen falta obreros en la mies. Cerca está, cerca está el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. A su lado sabré lo que es amor. En su barca hallaré mi vocación. El amor, en su llama el Señor me modeló, en su llama el Señor me modeló, en sus manos arcilla y barro soy, oh Señor, haz de mí instrumento de tu amor. Cerca está, cerca está el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. Cuando viene Jesús de Nazaret, amanece, empieza a amanecer. Ponte de pie, síguele. Cuando llame, no dudes, ábrele. Cerca está, cerca está el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Me llama y me brinda su amistad.